de Túnica y Moña. Una propuesta para toda la familia por Radio Campamento. Una radio en movimiento. Pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este lluvioso día del miércoles 2 de septiembre de 2020, aquí por esta radio de la Escuela 119 de Piedras Blancas, que hoy tendremos una nueva jornada para compartir, comunicarnos y aprender un montón de cosas. Tendremos, como siempre, el honor y el agrado de compartir la conducción con la maestra productora Melina González. ¿Cómo anda, Melina? Bueno, muy buenos días para todos. No me dejó nada para decir, porque usted se manda unas presentaciones de 15 minutos. Entonces, ¿qué puedo decir? Buen día. Sí, mañana lluviosa. Pocos niños en la escuela, pero nuestra fonoplatea tiene los fieles, los valientes que se animaron a salir con lluvia. Y tenemos en el aula a Facundo, tenemos a Tiago, a Naomi y a Yelén en el radio aula de quinto A, y a todos otros maestros que andan acá como locos. Tenemos en la fonoplatea a la maestra Ana Clara, a la maestra Virginia, al maestro Joaquín, al maestro Carlos, a la maestra Ana Karen y a la maestra directora de la escuela, la señora María Elena Inela. ¿Cómo anda, Elena? Bueno, bien acá con esta mañana tan fea, y fría y lluviosa y todo lo osa que puede ser. Friosa, lluviosa y etcétera, etcétera. Muy fría la mañana, muy lluviosa, muy gris. Tenemos en la escuela 8 valientes. Excelente. Que concurrieron a la institución a pesar de todas las alertas que había, ¿no? Igual se vinieron, allá tenemos representantes de Peñarol y representantes de Nacional. Que están juntos allí, manteniendo el distanciamiento físico. Que están manteniendo el distanciamiento físico, pero unidos por la edad y por un montón de cosas y compartiendo a pesar de los colores, ¿no? Totalmente. Muy linda imagen. Bueno, desearles a todos un lindo programa, como todos los que nos tienen acostumbrados. Contar que la escuela está retomando esta presencialidad tan extraña, en donde cada mañana, aunque parezca esto que voy a decir, es raro, ¿no? Extrañamos los niños, el bullicio, los recreos, las meriendas. Hay tantas cosas que extrañamos este año. La verdad los que sí. Rezongos, extrañamos los rezongos. Casi no rezongamos este año. Ha sido un año para cuidar las gargantas de los maestros en forma total, ¿no? Porque sí, la verdad que sí. Hablamos muy poco, hablamos bajo. Casi no tenemos con los niños que vienen ningún tipo de problemas porque son tan poquitos. Y vamos a invitarlos a que se animen a venir a la escuela. Que la escuela está abierta, está contento, los maestros esperando. Vamos a tratar de alentar esta presencialidad que en alguna medida, yo sé que para muchos es complicado y todo, pero vamos a pensar desde otro lugar. Vamos a pensar que ya lo que era antes del 13 de marzo no va a ser más. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con estas cosas. Y en vez de ser miedosos o temerosos, vamos a empoderarnos de algunas cosas como es el uso del tapaboca, el distanciamiento físico, vamos a tomar algunas medidas de higiene más extremas, el lavarme las manos las veces que necesite, pero vamos a tratar de animarnos a venir a la escuela. La escuela está tomando todas las medidas que se pueden tomar en ese sentido, porque se tiene, para ingresar la alfombra sanitaria, tenemos alcohol en gel, se limpian los baños 2-3 veces a la mañana. Se está trabajando para aquellos que no se han animado, se animen a venir. Exactamente. Y que la escuela los recibe con alegría, hay que animarse a salir, a exacto, circular. Exacto. a estar con los compañeros, con los maestros. Exacto. Y mientras tomemos las medidas sanitarias prudentes, vamos a disminuir muchísimo. Pero totalmente. No solamente el contagio del coronavirus, sino de otras infecciones respiratorias. Pero absolutamente, absolutamente. Porque además este año, que el otro día hablábamos de todo lo positivo del 2020 o del 2020, otra de las cosas es esa, nos hemos enfermado mucho menos. Totalmente. Ha habido menos gripe, ha habido menos cuadros. ¿Por qué? Porque nos cuidamos más, porque usamos tapabocas. El tapabocas que nosotros lo tomamos ahora como algo que se nos ha impuesto de alguna manera. Sí. Pero que hay algunas culturas que lo usan desde siempre. Es algo habitual. En Hong Kong y en Asia, sobre todo, donde hay una gran mucha contaminación. Sí. Es algo normal. Exacto, o sea, es algo que la gente tendría que tomar como algo que ya es parte de la vestimenta. Entonces ponerle color, ponerte, si te pones un tapado rojo, un tapaboca rojo, glamour, ¿no? Glamour, que te glamour. No poner el mismo tapaboca todos los días. No. Lo importante es que ese tapaboca combine con la otra ropa, con la cartera, no sé, algo que tenga... Exactamente. Acá tenemos varias personas que pueden asesorar. Y allá por el Beata también. Sí. Oh, sí. Bueno, mire, justamente, hablando de otras escuelas, nos están escuchando en el Beata Imelda. Bien. Le mandamos un saludo enorme. A Nati, a Vivi, allá y a los grupos. A los chiquilines con las maestras que están escuchando. Que están escuchando. Y también nos están escuchando los vecinos del barrio, porque nos está escuchando la escuela 66 que se conectó con su radio. Mirá qué bueno. Bueno, ahí conozco a la directora, María José, que hemos sabido compartir algunas tertulias porque tenemos amigas en común. Bueno, están conectados allí, CX66. Y ella vive muy cerca ahí de tu... En Sauce. En Sauce. En la ciudad de Sauce. Por allá de Sauce. Donde vivía la familia de Artigas. Exacto, donde tenía ahí la chacra Artigas. No sé si María José vive ahí donde tenía la chacra Artigas, capaz. Y bueno, los vas Artigas a ver la dimensión de la chacra si no abarcaba todo Sauce. Los Artigas tenían era algo tan grande que, mire, la verdad que no sé hasta dónde llegaría. En algún pedacito de la estancia de los Artigas vive. Exactamente, en algún hueco, en algún rinconcito está por allí. Y también tenemos hoy en la audiencia a los amigos de la escuela 93 de Paysandú. Uy, de mi amiga Ana Inetti, que es la directora. Bueno, con Ana estudiamos juntas. Fuimos egresadas las dos en el año 82, una generación de oro. Exactamente, salieron buenos representantes. Una generación dorada fue esa. Éramos pocas, éramos muy poquitas. Éramos 15 chicas, creo, si mal no recuerdo, y dos varones. Ah, pero qué generación tan chica. Era una generación muy chiquita, pero de mucho peso. Nos oponíamos poco, pero bueno. Éramos muy rebeldes. Y era una época además de mucha resistencia, sí. En un momento año político. Año 82, plena dictadura. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, miren, veníamos a Montevideo, a la Plaza de la Orientalidad. ¿Y saben cuál era? Vinimos a esto del escudo, el escudo de los distintos departamentos, en donde está ahora la Plaza de la Bandera. Ahora. En aquellos años llamaba la Plaza de la Orientalidad. Y cada departamento venía a fundar su escudo, a colocar el escudo. Bien. Ahí en la plaza, y nosotros vinimos en una jornada en la que viajamos horas, me acuerdo, pero había que venir. Y lo peor no era haber venido, porque era divino, nos encantaba venir a Montevideo. Era cómo nos vestían. Nosotros estudiamos magisterio vestidas de túnica, como ahora que la túnica es divina, pero nos ponían una corbata rayada, blanca y celeste. ¡Qué estilo! ¡Una corbata enorme! No se rían, mis amigos. Hay fotos, no me aquella corbata que además no la podíamos usar por adentro, nos las hacían usar por afuera. Era tremendo. Éramos adolescentes, éramos muy jóvenes. Y andar con aquello por Paysandú era quemante, me acuerdo. Hoy no sé cómo se dice, pero... Nosotros estábamos como muy identificables por lo pronto. Claro, éramos las estudiantes de magisterio porque aquella corbata nos veían de 200 cuadras. Entonces era todo un tema el estar acorde con las reglas del momento. Teníamos una directora en el instituto, que no la voy a nombrar porque no corresponde, que era muy, muy exigente, vamos a ponerle esa apegada palabra. Reglamento. Apegada a la parte reglamentaria, pero no solo nos controlaba adentro, sino afuera. Yo tengo una anécdota que siempre cuento. Un día iba por 18 rumbo al instituto, yo vivía allá en la zona de Bellavista, de la estación. Iba caminando muy tranquila por 18, para el instituto no iba. Me iba a encontrar con unas amigas, íbamos a tomar algo, y de repente desde un auto, que era descapotable, ¡qué glamour! Era absolutamente tipo Barbie. En aquella época me prepara al lado y me toca bocina, y yo con mis 20, menos de 20, dije, es para mí. Me doy vuelta y era la directora del instituto que me decía, a ver, ¿usted es la que quiere ser maestra? Levántese las medias que se le cayeron. ¡Qué control! ¡Oh! A ese nivel. Yo me había hecho la película del galán que venía a buscarme. Claro, claro. Pero no, lamentablemente no. Pero igual, pero qué lo que quedaron de esa época fueron las amigas. Hoy en día tenemos un grupo. El grupo se llama Las Chicas del 79. Porque entraron en el 79. Claro, porque fue el año que ingresamos al instituto. Que fue, ya les digo, una generación rebelde, si se quiere. Pero linda. Exacto. Y que muchas están ya jubiladas. Y muchas están en actividad todavía. Qué bueno. Así que bueno, les mando un cariño enorme a todas y un recuerdo a Paysandú, que tengo muchas ganas de ir. Qué lindo Paysandú. Pero ya va a llegar el momento en que voy a poder subir tranquila a un ómnibus y llegar allá. pero bueno, un buen miércoles a todos. Acá tenemos una platea enorme esperando. Bueno, también vino la maestra Paola, que nos va a hablar de las tortas fritas. Es impresionante cómo los maestros y las maestras han adquirido este hábito de venir al estudio. Exactamente. Porque ya esto es un estudio, una fonoplatea acá. Tenemos a la maestra Ana Karen con sus clásicas leyendas, que ya está descargada la leyenda. Luego tenemos a la maestra Virginia, que ya la estamos conminando a que participe con alguna columnita en breve. Tenemos al maestro Carlos, que está por aquí. Hola. La maestra Paola, que se tuvo con algunas dolencias, pero se siente mejor y es una alegría que haya vuelto. Gracias. Al igual que la maestra Ana Karen. Fritas, la verdad. Sí. Hoy es espectacular. Yo creo que es el día para instaurar que, como en los programas de televisión, se cocina en vivo y al final se hace una degustación. Sí, sí. ¿No? Vamos a tener que empezar a transmitir por todo bien con la torta frita, pero si usted frita en este salón y quiere solo la grasa, no ofrezco más el aula para el sábado. Voy a traer algo de lo que ya, una receta de lo que ya, ¿no? Muy bien. Felicitaciones. No se sienta presionada. Es una sugerencia. Pero de todas maneras, lo que importa es la gente que participa de la radio. Acá queda. Creo que lo importante acá es ser generoso con las recetas. Porque el que llegue a las recetas, hay gente que es tan complicada para dar una receta. Sí, los secretos no se cuentan. ¡Ah! Se van a la tumba con las recetas. Yo no sé si en el maestro se cocinará o no, pero hay gente que no te. Yo, miren, mi pobre. Vaya abuela, a ver el paladar de San Pedro. Ahí está, mi abuela, que hasta el día de hoy la recuerdo con tanto cariño, hacía una creme brûlée. Ah, qué rico. Nunca dejó la receta, se la llevó con ella. Era más de como de la época de antes. Claro. ¿No? Eso del secreto de cada el secreto una. Era algo increíblemente guardado bajo varias llaves. Bueno, hubo gente, perdone y digo esto, que con eso se hizo rico, o instaló su negocio. El chajá en Paysandú. Es una receta guardada bajo muchas llaves. Totalmente. Qué rico, maestra directora. Y ahora que tiene variedades con chocolate. El de la medallita. Claro, pero lo han imitado hasta el cansancio. Sí, pero nunca es exactamente el verdadero. Y otra cosa que también nunca es la verdadera. Y que realmente son los Mazzini de carrera. Usted podrá comer 80.000 Mazzini, pero como palabra mayor, no hay ninguno. No. Entonces, hay cosas que son de determinado lugar y son recetas muy antiguas, que están muy guardadas, y que bueno, algún día buscaré y les contaré la historia del chajá, que es una historia muy, muy particular de una familia sanducera también, que abarcó, capaz que por allá por Paysandú, allá en la 93, que nos están escuchando, pueden en algún momento compartirnos la historia del postre chajá. Que qué es bueno. Típico de la ciudad. A ver, Ana, ese desafío, ¿qué te parece? Buscar la historia de Paysandú. ¿Qué pasó con ese postre? Porque hoy en día es un postre que no lo imitan o no tiene imitadores, y, o tiene y no, nunca logran el producto final. No iguala, no iguala. Igual, ahí la está. Crema nunca y le decimos, igual. ¿Cómo se llama la maestra directora? Dijo... Ana, que la escuela queda en la calle César Valle Pacheco 4390, que se aceptan ejemplares para degustación del chajá de Paysandú. Yo cuando vaya prometo traer, pero lo que sí les digo, que no sé cuándo voy a ir. Bueno, pero, a la brevedad. Pero sí los comprometo a que nos busquen la historia del chajá. Perfecto. Y en Paysandú, además de todas las variedades que dijo la productora, hay de frutilla que son... Sí. Increíble. La leyenda del chajá. ¡Qué nivel de coordinación! Pero qué increíble, maestra Nagare. Yo tengo el don de la improvisación. Cuando llegué acá nunca me imaginé que iba a hablar del chajá. Y además la leyenda del chajá de Ana Karen viene con sonidos de chajá. Ah, bueno, voy a ir a escucharla entonces. Ana Karen le encuentra todos los sonidos. Una excelente columnista, la maestra Ana Karen, que allá cuando empezamos la radio le digo, vos tirate con la leyenda, le pones una musiquita, le generamos una mística y acá, hasta la semana pasada que estaba enferma, envió la leyenda y la escuchamos todos. Yo dejo para que sigamos, porque yo si hablo no paro más. Salí con el chacá. Bueno, saludos a todos los escuchas. Usted, maestra directora, tiene una reunión ahora con los maestros de primero, además. Ahora me reúno con los maestros de primero, recién terminamos con los de segundo, aprovechando la jornada para también trabajar en otro. Qué bueno, muy también bien. También estuve con Freddy, estuve con el profesor de educación física, así que... Excelente. Le rindió la mañana, maestra directora, y todavía le queda un buen rato. Por eso, me voy con primero ahora. Bueno. Y nos vamos a estar escuchando. Perfecto, un aplauso para la maestra directora. Bueno, ¡a un no! Lo que pasa es que... Ana Clara. No, Ana Clara. Al rincón, Ana Clara. Gracias. Y ahora continuamos con nuestro programa. Y antes de que venga el primer columnista, vamos a saludar a Viviana, la compañera de INAU, que trabaja en Casa Uruguay. Allí, a ella y a todos sus niños le mandamos un gran saludo. Y como hoy Viviana está cumpliendo años, Viviana González Liesegan, le vamos a dedicar tanto a ellas como a todos aquellos que cumplen años en el día de hoy, vamos a dedicarles este tema, el clásico saludo. Que seas muy feliz por muchos años. Sos una gran persona, yo te lo digo. Que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos. Vinimos a tu fiesta y estamos todos. Comamos papas fritas y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas. Hoy es tu cumpleaños, es un gran día. ¡Sí! Que los cumplas feliz. Saludamos y en su cumpleaños a Viviana y a todos aquellos que cumplen años en el día de hoy. Muchas felicidades y a celebrar la vida con gran alegría. Al mal tiempo, buena cara. y también se puede celebrar a lo grande un cumpleaños con este día tan inhóspito. De Paysandú. Ah, pero bueno, también un saludo enorme a la 114 de Paysandú. Felicitaciones. Y a la maestra Liliana de cuarto año, tiempo completo. ¡Qué bueno! Que nos manden un mensajito o algo a ver cómo está Paysandú. Si quieren un saludo o algo, los recibimos. Grabate un mensajito. No, quería decirle que Mirita, nuestra oyente de allá de Tacuarembó, nos hace una sugerencia y nos dice: ¿qué les parece un tapaboca por cada día con un color distinto? Y dice, por ejemplo, los lunes amarillo, los martes blanco, los miércoles rosado, los jueves verde, los viernes rojo, los sábados violeta y los domingos azul. Y dice que le encantó escuchar las anécdotas de la directora. Y nos manda saludos de la mamá de la maestra Malena Brun, que también es maestra Mirita, que nos escucha desde Tacuarembó. Qué bueno, muy bien, qué alegría, un saludo enorme para Mirita que cumplió años el pasado sábado y que justamente es una gran oyente de nuestro programa. Y vamos a empezar con el primer espacio que está acá esperando el maestro Carlos. Venga por aquí, acérquese a la mesa de trabajo en la radio aula. Venga un poco más acá porque sabe que así usted puede agarrar y se lo puede escuchar mejor. ¿Cómo anda, Carlos? Bienvenido. Muy buenos días. Primero que nada, un saludo a todos los que nos escuchan de los distintos rincones del país. ¿Tá? Y qué honor venir después, justito, de la fundadora, presidenta honoraria, socia in eternum y hincha de las Águilas. Pero, por favor, sí, la maestra directora, que es directora general de Radio Campamento, sí, y es presidenta honoraria in eternum de las Águilas. Exactamente. Exactamente. Bueno, eso está firmado además en acta. Consta en acta, acta número uno. Totalmente. Bueno, muy bien. Carlos, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, en esta mañana lluviosa, usted que siempre anda con la fauna, con sus amigos animales, con estos seres vivos del reino animal que tienen tanto secreto para descubrir y que hemos aprendido tanto en este ciclo. Y hoy usted me va a hablar del torito. Y yo, cuando usted me dijo el torito, yo estoy pensando en un toro chiquito, en un vacuno pequeño. Yo pregunto, ¿alguno vio alguna vez un bicho torito? No, nunca vieron un bicho torito. Usted me está hablando del torito, es el hijo del toro. Un poco más chiquito que el hijo del toro es. Un poco más chiquito. Sí, porque el hijo del toro es el ternero, ¿sabe? Perdón. Claro. Ese bicho torito es un poquito más chiquito. Es un poquito más chiquito. Sí. Y no es mamífero. Tan chiquito que no es mamífero, ni ave, ni reptiles, que es lo que hablamos hasta ahora. Mire, sí, es de otro grupo de animales bien diferente. Ah, pero qué. Sí, que qué son bueno. Los insectos. ¿Un insecto? Un insecto. La verdad que no sabía que había un insecto que se llamara torito. Bicho torito. Bicho torito, bueno, cuéntenos a ver, porque ya lo voy a empezar a googlear a ver quién es el torito. Mire, el bicho torito es una especie de escarabajo, ¿sí? También llamados científicamente coleópteros. ¿Sí? ¿Cómo? Coleópteros. ¿Qué coleóptero, tipo de palabra un... sería esa? Sí, pero más fácil, es esdrújula. Es un escarabajo, ¿sí? ¿Qué se llama bicho torito? ¿Sí? Porque los machos, y solamente los machos, ¿sí?, tienen en el frente, ¿sí?, parece como si fuese la nariz, un cuerno, ¿sí?, que le sale así hacia arriba y es curvo hacia atrás. Y a su vez tienen, más atrás en el cuerpo, un cuernito que es más cortito que sale hacia adelante. O sea que el macho es el que tiene cuernos. ¿Tá? Por eso y por su similitud, entonces, como tiene cuernos, por eso, como, ¿quién más tiene cuernos? El toro. El toro, por eso mismo, ¿sí?, es que la gente comúnmente, ¿cómo le llama? Bicho. Torito. Torito. Mire, sí, acá. Es chiquito, mide 2 o 3 centímetros. Acá el profe Leandro, que lo está escuchando, sí, manda la imagen de Torito, la mascota de la Copa América del Uruguay, de Uruguay 95. Bien, pero bien. Este Torito no es. No. Este no, pero justamente. En los toros grandes tiene que ver con la propuesta interactiva que les vamos a hacer. ¿Sí? Mire usted. Pero mire, primero le vamos a contar, para que puedan hacer esa propuesta, vamos a contar un poquito del bicho torito, ¿sí? Que tiene un cuerno así bien grandote, ¿sí? El macho. La hembra no tiene cuernos. ¿Sí? No tiene cuernos. Y además se diferencian porque el macho tiene dos colores, es entre negro y grisáceo, ¿sí? Y las hembras, ¿sí? Son de un color solo. Mire usted. ¿Está? Bien. Además, las hembras pueden volar, mientras que los machos no. ¿Sí? Así que, bueno. ¿Sí? ¿Qué se le va a hacer? ¿Sí? Bien, pero la cuestión es así. Este animal mide 2 o 3 centímetros. Es chiquito. Y como todos los insectos, ¿sí? Pasan por un proceso. La fonoplatea ya. Fonoplatea, por favor. Pasan por un proceso que capaz que algunos estudiaron con los gusanos de seda en la escuela, que es la metamorfosis. Entonces, nacen a partir de un huevo. Primero son una larva, que es como un gusanito, ¿sí? Luego forman una pupa cuando quedan quietos y ahí se transforman en la forma adulta. ¿Está? Entonces, sabe que tiene una curiosidad que es la siguiente, que cuando son como larva, son considerados por muchos, estos animales que viven en Uruguay, en Argentina, sobre todo, pero también en Brasil, Perú, Bolivia, son considerados una plaga. ¿Sí? Porque esta larva se alimenta, ¿sí? De las raíces, ¿sí? De distintas plantas, ¿sí? Y sobre todo cuando se hacen pastizales, ¿sí? O cultivos de trigo, maíz, sorgo y girasol. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces la propuesta de hoy son dos. ¿Tá? Dígame. Por un lado, ¿sí? Porque en verano es muy común verlos. Porque en Uruguay nacen más o menos a fines de noviembre los adultos, ¿sí? Ya terminan todo este proceso y primero se quedan un tiempo bajo la tierra y luego en enero es muy común, ¿sí? Quien va a verlos caminando por ahí. Casi seguro que si se encuentra un escarabajo en Uruguay caminando por ahí, va a ser un bicho torito o una hembra de bicho torito, ¿sí? Son muy comunes. Entonces, primero es que nos cuenten, ¿sí? ¿Puede ser que se llame el cascarudo? Bueno, es un tipo de cascarudo, exactamente, también de nombre común, ¿sí? Escarabajo, cascarudo, ¿sí? Lo que a veces en verano hay invasiones de cascarudos. Exacto, pero lo que caracteriza en particular a esto es, si yo veo uno de esos escarabajos cascarudos que tiene un cuerno grandote, es el torito. El torito. ¿Está? Por lo tanto, a partir de hoy sabemos que el viejo y querido cascarudo... Es el bicho torito. Como un toro chiquitito. Exacto. Y una pregunta, ese cuerno, ¿usted contó que para qué servía? Bueno, le sirve como defensa, de hecho no tiene muchos depredadores. Uh-huh. ¿Sí? Nadie se lo come. El principal depredador es la tarántula, ¿sí? Que se come tanto a las larvas como a los adultos. ¿Sí? Pero no tiene muchos depredadores. Primero porque además de tener ese cuerno, tiene todo el cuerpo, al igual que todos los artrópodos, todo duro, con un esqueleto, como que si fuese una armadura. Ajá. A la cual los biólogos le llaman exoesqueleto. El viejo y querido exoesqueleto. Pero por favor. Que es como esa armadura que tienen no solo los insectos, sino todo un grupo más grande en el que están los insectos que se llama artrópodos. Tenemos ya un montón de palabras hoy nuevas para aprender. Una es artrópodos. La otra. Insectos que son. Están dentro de los artrópodos. Y el otro era coleópteros. Coleópteros, que son el nombre científico de los escarabajos. La verdad que la de coleópteros fue la que me generó más impacto. Sí. Si yo a alguien le digo, usted es un coleóptero. Y bueno, puede ser algo bueno, ¿no? Puede ser algo bueno. Sí. Y una pregunta, el cuerno... Fíjese que, por ejemplo, en inglés, escarabajo es Beatle. ¿Sí? Que es el grupo de rock más famoso de toda la historia. O sea que puedo decir que escucho a los escarabajos. O sea que podría decir que soy un Beatle y ahí va. Soy re famoso, ya vengo con la guitarra la próxima. Qué bueno. ¿Cómo anda, John? ¿Eh? How are you? Y una pregunta, el cuerno, ese cuerno. Sí. Yo veo que está muy interesado en el cuerno particular. Sí, ese cuerno genera, por ejemplo, algún tipo de encanto en la hembra. Bueno, tendríamos que estudiarlo, probablemente sí, porque veo que en general hay una cuestión, después vamos a hacer una columna que tiene que ver con los distintos métodos de conquista que tiene los machos. Eso más a la primavera, Carlos. Sí, más cerca de la primavera, que es cuando se vio que con el calorcito, sí, los distintos animales salen de la cueva y van a buscar amor. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Así, a reproducirse. Bien, y vamos a... Te voy a decir una cosa más. ¿Sabe qué? Dice nuestra gran enciclopedia Wikipedia que es uno de los escarabajos rinoceronte. Quizás que por eso el cuerno hacia atrás. Porque el cuerno parece como el cuerno de un rinoceronte. ¿Sí? Bien, y mire, ¿sí? En general, yo le voy a decir, cuando usted ve un animal, un ser vivo, que tiene algo extraño, que no le encuentra explicación, sí, que no es para defensa, que es, no sé, ve un pájaro que tiene una pluma larga que le cuelga a un pájaro chiquitito, ¿sí? O el pavo real que tiene un montón de plumas de colores, ¿sí? O animales que tienen cosas así como extraordinarias y que uno, en principio, no le ve una utilidad, casi seguro que tiene que ver con conseguir novia o novio. Casi seguro. Mire usted. Sí, es alguna especie de adorno, así, algo, para llamar la atención. Qué bueno, ¿sí? Muy interesante. Sí. Por eso, ya que me preguntó del cuerno. Es que vio que el amor se da en todas las... Exacto, en el caso este del cuerno no sé, la verdad, no lo hemos indagado. No lo especifica tampoco, ¿eh? No, en la información que hemos buscado no lo especifica. Habla sobre todo de funciones que tienen que ver con la defensa. Bueno, sí, es algo fundamental en esto de la supervivencia de cada especie, que la metamorfosis, la evolución con los años ha llevado a que ese cuerno sea un elemento de defensa para sobrevivir, aunque tenga muy poquitos depredadores, como dijo usted. Exacto, que a su vez, como algunos evolucionan para generar defensas, algunos depredadores es para evadir esa defensa igual poder depredar. Pero la propuesta es la siguiente. Sí, díganos. ¿Sí? Por un lado es, si alguno, porque es común, por ejemplo, cuando yo era niño, sí, en verano, ver de estos animalitos y juntar de estos animalitos. Muy común. Sí, y ponerlos en un terrario o en algo de eso. Entonces, lo primero es, sobre todo para los adultos que no se escuchan y eso, y tanto para los niños, si alguna vez vieron de estos animalitos, si agarraron con cuidado, sí, de no hacerle daño. De estos añitos. Pero lo segundo, ya que usted me habló de la similitud entre el toro, ¿sí?, y el bicho torito, es imaginarse qué le podrá haber dicho cuando se encontró ahí en la pradera, ¿sí?, el toro al bicho torito. ¿Qué le podrá decir el toro al bicho torito? Bueno, vamos a pensarlo. ¿Qué a se ver imagina? ¿Qué le puede haber dicho el toro al bicho torito? Exacto. Vieron que tienen varias similitudes, ¿no? Los dos tienen cuernos, ¿sí? El nombre, ¿sí? Alguna cosa en la que no se llevan tan bien, porque justo las larvas se comen, ¿sí?, el sorgo que al toro le gusta. Tiene tanto cosas en común como cosas no tan en común. Exactamente. ¿Ah? Bueno, así que, vamos ¿qué le puede haber dicho el toro al bicho torito? Vamos a invitar tanto a los amigos de que están aquí escuchando en la clase, en la fonoplatea, a los que están escuchando por radio, a los que están en otras escuelas, que a través de sus maestros nos puedan mandar un mensaje o a través del chat de la radio, por ejemplo, como la Escuela 66, que nos escribió por el chat de Mix, CX66, y también Escuela José Belloni, que la 66 es la Escuela José Belloni, justamente, bueno, que estén allí conectados y nos digan qué le puede haber dicho el toro al torito. Al torito. Una aclaración. Sí. Sí. Que me parece importante, si bien no tengo ningún vínculo comercial, es que esta idea de qué le dijo el toro al bicho torito, ¿sí?, la sacamos de un libro muy interesante y muy recomendable que se llama Animales en su tinta. Perfecto. ¿Está? Que es un gran libro. Es un gran libro, es un poquito caro, sí, un poquito costoso, pero tiene un montón de actividades que tiene que ver con animales para imaginar, para pintar, lo que sea, que es muy recomendable. Bueno, ¿está? La verdad, maestro Carlos, le queremos agradecer por sus enseñanzas una vez más. Y vamos a ver qué le dijo el toro al torito. ¿Qué le habrá dicho el toro al torito? Yo, a ¿verdad? Partir de y ahora... Y no se olviden de contar si alguno vio y juntó o le sacó una foto o algo. Exactamente. ¿Sí? Al viejo y querido cascarudo. Al viejo y querido cascarudo, que hay de muchas especies. Exacto. ¿Sí? Una de esas es esta. Que andan con sus exoesqueletos por la vida. Exactamente, con sus armaduras. Bien. ¿Le parece si a la productora le decimos coleóptera? ¿Por qué? Usted se calla la boca, se deja de decir tonterías. Les aporto para enriquecer la propuesta del maestro Carlos que estos animalitos complementan la función de las lombrices bajo tierra aireando para mejorar los cultivos. Y eso aporta más que ponerle sobrenombre a las personas. Exacto, y eso es muy importante también porque así como a veces se ha considerado plaga, si están en exceso, sí hay un problema, que comen mucho. Pero en determinadas cantidades, no solo no son una plaga estas larvas, sino que ayudan al crecimiento de las plantas. Muy bien, perfecto. Entonces la cuestión va más por regular la cantidad que por exterminarlos. Excelente. Bueno, también tenemos en la audiencia muchísimas gracias. Otra escuela, maestro. Le damos, antes de saludar a la otra escuela, le damos un fuerte aplauso a Carlos, en nuestra fonoplatea, que nos ha enseñado una vez más sobre la fauna y poder ayudarla a comprender, entenderla mejor, y a medida que la comprendamos más, vamos a poder conocerla, respetarla más, quererla más y tener un mayor cuidado y respeto hacia las otras especies de seres vivos. Bueno, muchísimas gracias, ¿tá? Y a su vez, de que están todos invitados a participar de esta columna, si cualquiera de los escuchas que tenga idea de algún animal propio de nuestra fauna que quiera participar, ¿sí? Nos manda una oración, nos manda un video, ¿sí? Y le damos el espacio para que pueda hablar, para que pueda conocer sus experiencias con estos animales. ¿Tá? Porque esa es la idea. La idea es empezar a conocerlos y así empezar a amarlos. Muy bien. Ya queremos. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Y ahora, productora, usted nos iba a comentar qué tenemos. Que tenemos otra escuela que nos está escuchando, la escuela 355 con la maestra Pamela Nieres. Hay un tercero que hay poquitos, porque llovía, pero que están escuchando atentos y que en poquitos minutos vamos a saber qué niños están en esa clase. Muy bien, un saludo grande para Pamela, que nos cuenten, la escuela 355 se ubica, ahora estoy en mi nomenclátor mental, ahí estoy revisando los archivos, pero ya lo vamos a investigar por aquí. Y justamente tenemos que... tenemos acá en el Paso de la Arena, mire usted. No, tiene que estar más cerca. ¿La 355? A ver. Paso de la Arena, también las tropas 24. Gracias, Joaquín. Ahora tenemos otro apuntador. 335. Ah, 335, claro, queda por acá más cerca, sí, exactamente. El Nuevo Mendoza. Sí, exactamente, queda por acá. Es, mire, el barrio, yo no sé si donde se encuentra la 335 todavía... ¿Se puede llamar Piedras Blancas o no? Mire, acá lo acabo de poner, lo aclare, dice, es Nuevo Mendoza. Muy bien, excelente la aclaración. Y le voy a pasar a contar que en esa clase, además de estar la maestra conectada, están escuchando Lucía, Luzmila, Lorena y Santiago, alumnos de tercero muy valientes que se animaron a salir con este día de lluvia y están en la escuela sintonizando Radio Campamento en su programa de Túnica y Moña. Y desde ya le decimos a Pamela que si quiere participar de la radio es solamente ponerse en contacto con nosotros por medio de la maestra Ana Karen o al 098-367-894, 099-325-185 y puede estar los miércoles con su columna desde... su aula. ¡Qué bueno! Y justamente usted dijo Ana Karen y vamos a compartir hoy un espacio de leyendas y de historias que va a estar dividido en dos partes. Primero va a ser la clásica leyenda de la maestra Ana Karen y luego va a venir Joaquín con la historia de Dionisio Díaz en 33. Entre la leyenda y la historia de Dionisio Díaz, la maestra Paola nos va a contar sus secretos culinarios vinculados a las tortas fritas. O sea que vamos a estar bien atentos. Pero ahora vamos a recibir a Ana Karen, que le damos la bienvenida en esta mañana, que está compartiendo con nosotros la Fonoplatea. ¿Cómo anda? Muy bien, acá disfrutando de la radio. Hoy, por suerte, puedo estar acá en la Fonoplatea. Exactamente. La verdad, Ana Karen, queremos felicitarte por el trabajo y la dedicación en cada una de las leyendas. La verdad que es hermoso escuchar estas historias. Además, tu tono de voz tan pausado, tan dulce, la genera muy atractiva, atrapante, y estamos como todos a la expectativa. Bueno, me alegro, esa era la idea, que les guste, que lo disfruten, y bueno, vamos a seguir con este espacio que se empezó y espero poder, hasta que termine, seguir con este espacio. Divino. Usted no se va a librar tan fácilmente de la participación de las leyendas, aunque modifique su vida. No, no, por supuesto que no, capaz que hasta en compañía lo hacemos. Esa es la idea, ¿sí? Sumar a Luna, también, Luna, Manuela. Manuela, perdón, me confundí, perdón, a Manuela, porque la familia de Ana Karen y de Mauro se agranda con la llegada de Manuela. De Manuela, exacto. O sea que una gran alegría. Por supuesto, así que sí, que la vamos a sumar a Radio Campamento. Cómo no, una gran satisfacción estar compartiendo todo el colectivo docente este momento tan especial para la vida de ustedes, como papás a partir de ahora, y bueno, y también esto tan importante, ¿no?, de hacer estas opciones por Manuela, por ejemplo, que fue alumna tuya, Ana Karen, que bueno, que es una niña con una determinada historia que a partir de ahora comparte este camino en conjunto con ustedes, o sea que a celebrar y a imitar los ejemplos así. Bueno, muchas gracias. Tan muchas buenos. Gracias. Estamos muy contentos, muy contentos. Muchas claro gracias. Que sí, y bueno, que cuánto amor, ¿no? Y cómo estas iniciativas. Y cómo hacemos familia de distintas maneras. Por supuesto. Exactamente. Eso lo, y eso es lo más importante. Exacto. Desde la ciudad de Suárez. De los pagos. Suárez va a tener una nueva habitante. Una nueva habitante. Se agranda la población. Exacto. Bueno, vamos a escuchar hoy la leyenda del Chajá. Ya vamos a pasar directamente a lo que nos preparó Ana Karen en el día de hoy. La leyenda del Chajá. Aguará había sido de joven un cacique muy valiente, respetado y querido por su pueblo. Pero el tiempo había pasado y se sentía cansado y enfermo. Era Taca, su hija, quien lo ayudaba en las tareas de jefe. Desde chiquita, su padre le había enseñado a manejar el arco y la flecha, a cazar y a tomar decisiones. Taca era una mujer independiente y decidida, y así como esto, también era hermosa. Trenzas negras, larguísimas, piel cobriza, ojos grandes y brillantes. Las madres de la tribu acudían a ella cuando sus hijos estaban en peligro. Los más jóvenes le pedían consejo, y Taca siempre estaba dispuesta a escuchar y brindar una palabra que aliviara. Muchos jóvenes estaban enamorados de la hija del cacique y querían casarse con ella, pero su corazón tenía dueño y nada ni nadie podía cambiar sus sentimientos. Ella había dado su palabra y cuando una guaraní daba su palabra, iba en el alma ese juramento. Arán Aró era el novio de Taca. Se había ido a cazar a las selvas del norte y a su regreso se casarían. Los días pasaban tranquilos. Nada hacía suponer de lo que estaba por venir. Una tarde, Petit, Carumbé y Pindó, tres jóvenes de la tribu, salieron como lo habían hecho otras tantas veces a buscar miel. Se prepararon para encontrar panales, pero de repente gritos desgarradores retumbaron en el bosque. Habían sido atacados por un yaguareté. El animal salvaje no dudó en enfrentar a esos jóvenes. No pudieron hacer otra cosa que escapar y contar lo sucedido cuando llegaron a la tribu. Asustados, ya no iban al bosque a buscar frutos, porque le tenían miedo a ese yaguarete que acechaba. Ya lo habían visto merodeando el lugar. Fue entonces cuando el consejo de ancianos, que se reunía cuando algún problema serio amenazaba a la tribu, tomó una decisión para terminar con semejante amenaza. Un grupo de jóvenes y fuertes valientes entrarían al bosque para matar al yaguarete y poner por fin término a esa desgracia. Pero para sorpresa de los ancianos y de toda la tribu, solo Piraú se presentó ante el consejo. Ahí se fue al bosque confiado en su valor y su fuerza, creyendo que iba a regresar triunfante con la piel de Yaguareté. Pero esto nunca sucedió. Los ancianos decidieron llamar una vez más y nadie respondió al llamado. El enojo de Taka fue tan grande ante la cobardía de los jóvenes que decidió ir ella misma y enfrentarse al feroz animal. «Me avergüenzo de esta tribu de cobardes», dijo. «Si Aranaró estuviera aquí con nosotros, no dudaría ni un minuto ir al bosque a matar a ese yaguareté. Yo iré y traeré su piel. Vergüenza les da reconocer que una mujer tuvo más valor que todos ustedes». El anciano cacique no quería saber nada de que su hija se enfrentara al yaguareté. Trató de disuadirla con miles de argumentos para que se quedara, pero ninguno la convenció. La joven se preparó para partir. Pero justo en ese momento llegó la noticia de que los cazadores que habían ido a las selvas del norte estaban regresando. Aranaró venía con ellos. La alegría de Taka fue inmensa. Ahora podían ir juntos al bosque y terminar con esa pesadilla. Partieron cuando la luna envió su luz sobre la tierra. La esperanza de terminar con el yaguareté los alentaba. Se detuvieron cerca de un ñandubay. Supusieron que el animal estaría cerca y no se equivocaron. Con paso lento pero seguro, el felino se abalanzó ante los jóvenes. Aranaró lo enfrentó y gritaba con mucha valentía. ¡Chajá, chajá!, animaba Taka. Sin pensarlo, la valiente Taka también se atrevió a luchar con el animal. Pero nadie salió triunfante. Con el codo, la fiera enfurecida y poderosa, Taka y Aranaró y el joven yaguareté perdieron su vida en el heroísmo que llevó a la lucha. El viejo cacique murió de tristeza. Todos lloraron la muerte. Prepararon una gran urna de barro y después de colocar en ella el cuerpo del cacique, pusieron prendas y, como era de costumbre entre los guaraníes, provisiones de comida y bebida. En el momento de enterrarlo, una pareja de aves se posó sobre la urna. Gritaban, ¡chajá, chajá! Eran Taka y Aranaró, quienes, convertidos en aves por Tupá, volvían a la tribu de sus hermanos para ser eternos guardianes y alentar a los suyos cada vez que una amenaza se presentaba. Por eso, el chajá sigue cumpliendo el designio que le impusiera Tupá, y cuando advierte algo extraño, levanta vuelo y da el grito de alerta. Chajá, chajá. Impresionante, ya sé ahora por qué el chajá se llama así. El sonido es bien típico, los que hemos escuchado perfectamente se autonomina. Exactamente. El chajá, sobre todo, es un ave que se encuentra en la zona del litoral. Es típico, es muy identificado con el departamento de Paysandú, como dijimos hoy, cuando hablaba María Elena, que el postre lleva ese nombre. Pero bueno, es un ave típica de esa zona del país, del litoral, que es donde se los ve. A veces, en casos excepcionales, se los puede ver en otros puntos del país que no serían su hábitat natural. Y esto se debe a que, bueno, a veces un ave, por diferentes razones, se traslada a otra que no es su lugar de hábitat natural. Porque, bueno, ante un peligro o ante una necesidad, ante como puede ser... los cambios ambientales... Exactamente. Para sobrevivir, a veces se trasladan a zonas que no son como la habitual, pero bueno, el instinto los lleva a emprender vuelo y moverse para poder sobrevivir. La verdad que sí. Y mire, usted que se enojó tanto cuando yo le dije coleóptera, le cuento... Que yo le dije coleóptera. ¿Qué quiere que le diga? ¿Artrópodo? No, porque usted se hace la dura por fuera, pero es una tierna por dentro. Ah, momento dulce de la mañana. ¿Vio? Subió el azúcar en sangre. Traiga ya la insulina. Vio que usted se pone a la defensiva y a veces... Porque yo soy de cáncer y el cáncer está representado con un cangrejo. También tiene como su armadura. Exacto. Pero mire que tiene pinzas también. Sí, hay que tener cuidado. Muy bien. Bueno, felicitaciones y muchas gracias a Ana Karen por esta hermosa leyenda del Chajá. Hemos recorrido la leyenda del Chajá, del Tero, del Timbó, Picaflor... Girasol. El azul del otro día. El Tero Azul. El Tero Azul, Eva. Sí, sí. La cachimba. La de la cachimba tuvo muchas repercusiones. Que era la cachimba del rey, allá en Maldonado. Exactamente. La verdad que sí. El arcoíris fue la primera. Exactamente. El puntapié inicial para estas columnas. No, no. En aquella vuelta a la presencialidad, donde buscábamos dar mensajes positivos, ¿no? El arcoíris. Como la diversidad, como la posibilidad después de la tormenta de un nuevo día y de un nuevo futuro. Correctísimo. Agradecemos muchísimo esta nueva participación de Ana Karen y ahora ya está allí en las gateras esperando nuestra próxima columnista a la cual vamos a presentar con su... porque ella tiene presentación. Hay que hacerle una Ana Karen. Sí, también, es verdad. Tenemos que hacerle una a Ana Karen. Y a Freddy y a Carlos. Y está... Freddy ya llegó con sus apuntes. Usted hizo una diferencia ahí con los columnistas y Paola, que se ha incorporado recientemente, ya tiene cortina musical. Ah, ¿viste? Vio, es que... Tiene que tratar de ser más igualitario. La verdad que sí, estamos en una falta. Buenas tardes, mis amigas. La comida en su hogar, con Chichita y sus recetas, la familia gustará. Con Chichita y sus recetas, la familia gustará. Bienvenida Paola a Radio Campamento en esta mañana del 2 de septiembre. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿ustedes? Pero bien. Qué alegría acá recibirla en su columna. Gracias, un placer, un placer. ¿Sabe que ha generado muchas repercusiones las recetas? Ay, me encanta. Sí, me encanta, sí, sí. Sí. Y es más, hay gente que está esperando con lápiz y papel. Excelente. Cuáles van a ser sus consejos culinarios. Perfecto. Sí. Bueno, hoy venimos con la torta frita, su origen, cómo se instauró esa tradición acá y también una receta. ¡Qué bueno! A pedido de Federico, por supuesto. Pero la verdad que, que nada mejor... Que devuelve el favor de tener cortina musical. Excelente, me encanta, me siento muy importante. Muchas gracias. Es que está en un lugar destacado de la grilla. Sí, sí, gracias, gracias. Me encanta, me encanta. ¿Se siente mejor? Un poco, la medicación me ha dejado media como cabizbajo, así, como que no estoy como siempre. Pum para arriba. Sí, bueno, no siempre estoy pum para arriba, pero suelo ser un poco más. Pero se la ve rozagante. Más o menos. Más o menos, la medicación como que me deja un poquito así, pero mal, pero estoy bien. Estoy bien, quería volver porque ya está en mi casa. Muy aburrido. Todo el día, sí, no, quería volver. Ya hubo bastante cuarentena. Sí, ya está, nuevamente. Claro, sentía que tenía que volver. Perfecto. Dedicada, sin dolor, puedo estar, perfecto. Qué bueno. Y no perder la oportunidad de participar de este programa. Eso de es lo más importante. No quería, o sea, hacer una ausencia. No, no. Que haya ausencia. Es que íbamos a sentir ese silencio, claro, además. Claro, obvio. Le íbamos a pedir que mandara el audio. No se va a librar de nosotros. Puede ser. Lo había pensado, lo había pensado. No. Lo que pasa es que no se da el intercambio. Claro, este no feedback. Tiene vuelta, claro. Este feedback que hay entre usted y nosotros aquí en la conducción. Excelente. Bueno, Paola, cuéntenos sobre el origen y cómo le gusta a usted preparar las tortas fritas. Bueno, antes que nada adelanto que a mí me gusta hacerlas con grasa, tanto en la preparación como en la parte de la fritura, ¿no? De irlas. Pero después voy a decir la receta. Primero, contarles que tiene un origen alemán y se cree que esta costumbre llegó al Río de la Plata de la mano de inmigrantes españoles y árabes. Ellos la llamaban sopa y pilla, y a su vez los árabes habían tomado esta receta durante su tiempo en Europa y ese vocablo fue traducido como masa frita. Entonces, la tradición acá en Uruguay, también en Argentina, es hacerlas y comerlas fundamentalmente en un día como hoy, cuando llueve. Y esto se remonta a la época de la colonia y se dice que antiguamente las mujeres de la casa recogían agua de la lluvia y con ellas, con esa agua, hacían la masa. Así que bueno, tenemos el origen y de dónde viene la tradición acá. Te voy a decir una cosa, mi abuela hacía eso, lo recuerdo claramente. ¿En serio? El agua de lluvia para dos funciones fundamentales. El lavado del cabello largo, porque decía que quedaba más brilloso y que tenía más nutrientes, y la utilización para la elaboración de las tortas fritas, así que doy fe de que eso... Ah, mirá, yo lo vi una vez solamente en Florida, donde tengo mi familia paterna, en la chacra, que sí, que me llamó la atención porque era la primera vez que lo veía. Y pensaba que era algo que pasaba antes, pero bueno, lo viví. ¿Tú has probado las tortas fritas? ¿Te acordás del sabor? Sí, cambia porque el agua, digamos, de Ose, viene cargada de aditamentos que la hacen más potable, pero el agua de lluvia, agua dulce, no porque tenga azúcar, sino porque carece de esos elementos, cambia totalmente el sabor. Ah, mira. Muy bien. Me acabo de enterar. Sí, vieron. Me acabo de enterar. Nunca se termina de conocer las experiencias de una persona. No. Estoy en un espacio de aprendizaje. Sí. Bueno, y la receta, esta receta es para hacer unas cuantas tortas fritas. Lleva pocos ingredientes, 1.5 kilos de harina, 15 cucharadas de grasa vacuna ya líquida, 1 chorrito de aceite, 2 o 3 cucharaditas de sal, 1 litro de agua, que tiene que estar tibia, y se fríe con grasa. Es importante que el agua no esté ni muy caliente, ni muy fría, o sea, ni fría, que esté más bien tibia, que no esté muy caliente, porque si no es como que quema la preparación. Y es importante que con la harina se forme como una corona, con un hueco en el medio, y ahí ir incorporando la salmuera y la grasa y el otro ingrediente que es el aceite. Se forma una masa, se deja reposar un poco, después se hacen bollitos y el típico corte en el medio para después fritarlas en esa grasa bien caliente. Y ahí, bueno, prueben. Cada uno tiene sus secretos. Yo más o menos la hago así, he probado otras, pero esta es la que mami. Así. ¿Y usted de qué forma hace la torta frita? Redonda. Redonda. Redonda, mediana. Mediana. Sí. O sea que no es una de esas tortas fritas gigantes que uno no sabe qué hacer con la torta frita en la mano. No tengo la sartén como para hacerlas, y de a una, como que no me gusta mucho porque demoro. Entonces se enfría la primera. Entonces prefiero hacer más pequeñas, que pueda poner 4 en una sartén cada vez que pongo, ¿no?, las tortas fritas, y luego sacar todas juntas, y las que van poniendo arriba van calentando las de abajo, entonces está. Podemos disfrutar todos de las tortas fritas, y no hay uno que está cocinándolas. Mientras nosotros comemos. Eso es lo que... ¡Qué bueno! Hice la cuarentena, fue la última vez, un día de lluvia. Incluso me sobró más y la guardé en el freezer. ¡Mire qué bien! Sí. Porque esto es cuando haces 1.5 kilos, que en realidad no lo sé hacer de otra forma. Se puede buscar la proporción, pero no lo hice. Ajá. La guardé en un papel film. Y bueno, después le das un golpe de microondas y tengo para otra vez. Es una actividad bien interesante la de hacer tortas fritas. De niños... a veces te adjudican un trocito ahí para que tus bollos, y bueno, con las formas más extrañas. Me acuerdo en mi casa mi mamá nos hacía hacer el choricito, el gusanito bien querido, después trenzado, demoraba un poco más la cocción, pero por lo menos en la presentación supe hacer torta frita. Le voy a contar a usted que está conociendo una beta que no conoce, supe hacer en otra pretérito época. Tiempo pretérito, porque te vio que el tema de presente no. Me encanta la torta frita, pero lo que no me gusta es el olor a grasa. Ese es el tema. Y después te quedan el pelo, la ropa. Tiene que, la cuarentena bueno. Se daban todas las situaciones, ¿no? Sí, la cuarentena fue un tiempo de exploración, de experimentación, que hicimos de todo. Por eso. No faltó nada. Eso fue última vez, pero debo reconocer que el olor a frito en mi casa, que no tengo extractor, me duró una semana. Sí, eso es una de las cosas capaz más desagradables. Claro, es la parte negativa. Exacto. Pero tiene otras positivas, así que Y bueno, qué lindo es reunirse a compartir, en este caso una torta frita o cualquier alimento, ¿no? Este símbolo tan fraterno como es compartir la mesa. ¿Sabe qué le iba a comentar? Sí. Que hay inmigrantes, hermanos latinoamericanos que han llegado al Uruguay a vivir acá, a buscar un mejor destino. Y sí, que han buscado como medio de vida hacer tortas fritas. Sí. Se ve sobre todo en el centro. Pero, ¿sabe qué? A mí me llama la atención algo. La forma de la torta frita. Porque no todos la están haciendo redonda, sino que es como un óvalo. Como si uno viera el formato de las pistas de carrera de Estados Unidos cuando corren el óvalo, tipo Indianápolis, una cosa así. Sí. Bueno, es como un óvalo y me llama mucho la atención, ¿sabe? ¿Cómo harán? ¿No las tirarán más con el palote? Exacto. Debe ser algún secreto de eso. Vio que hay gente que le gustan sequitas, a otros le gustan quemaditas, a otras más blanquitas, a otras con las gorditas. Claro. Y en Canelones está instaurada la fiesta nacional de la torta frita, en donde incluyen los sabores más variados, desde queso, nuez, anís, dulce. Y acá nos hizo un récord Guinness de la torta frita más grande del mundo. ¿Dónde fue? ¿No fue en la Rural del Prado que se hizo? Hubo, hace unos años. Hubo, sí, en la Rural del Prado, que había un quemador gigante. Exacto. Para hacer la torta frita más grande del mundo. Es verdad. Sí. Muy bien. Bueno. Buscando en Google sale hasta torta frita vegana. Así que imagínense las variedades que pueden tener. Y bueno, puede ser con algún aceite. Tiene razón usted en que vencimos el récord, pero fue en Durazno. En Durazno. Durante la fiesta de la torta frita y el mate en el Parque de la Hispanidad. Esa torta frita midió de diámetro 3 metros con 61 centímetros. Comió una banda, ¿no? Sí, no, qué palote usar, ¿no? La verdad. Anda a saber cómo la hicieron. ¿Cómo fue organizada? Fue difícil para poder amasarla. Sí. Aplanadora. Bueno, la levantaron con una grúa para medirla. Otro dato es que hay una, yo tengo una maestra amiga que es de Artigas, Pía, que las hace bien pequeñas y tipo de forma triangular o como un romboide, digamos. Qué bueno. Sí, no es un rombo perfecto. También se ve que por el norte se usará hacerlas más pequeñas. Exactamente. Datos. Pero qué placer cuando uno escucha llover, siente su olorcito a torta frita y puede acceder a una de ellas. Sí, sí. Y es inigualable. Y qué, acá lo vivimos el año pasado, en el momento. Diana. Sí, Diana. Qué gran cocinadora de torta frita. Sabes que ella no me quiso decir la receta. No, es un secreto, Diana. Voy a decir, me salen, o sea, a mí no me salen tan bien como ella. Y yo le voy a contar algo. Esa receta fue clave para el amor. Ah, sí, algo sabía. Sí. Fue clave para el amor. Sí, sí, yo sé. Dio torta frita, va, torta frita viene. Yo cuidaba la puerta de entrada y me acuerdo de esos momentos. Mire, muy rica, muy rica. El maestro Carlos desde la puerta dice, pregunta polémica, ¿con levadura o con royal? No, la receta que yo tengo no se utiliza ninguna de las dos. Vio, bueno, hay... Y la de Diana tampoco, por lo que me dijo. Me acuerdo que eso te lo pregunté. Pero yo sé que hay gente que la hace con rubia. Bien. Y acá Leandro nos decía, antes de que usted dijera el dato, que, y después corroboró, como dice Melina, que en Durazno se habían cocinado estas tortas fritas. Estamos conectados gigantes con el profe Leandro también, que está allá en la planta baja, pero escuchando de túnica y mona. Hay muchas recetas. Hay algunas que tienen levadura y azúcar. Hay otras que tienen royal, hay otras que no usan grasa para la preparación. Yo he probado hasta de boniato. Ah, yo más o menos uso esta. Pero sé que hay otra más básica. La que hace Diana tiene poquitos ingredientes, pero bueno, todavía estoy esperando a que me pase la receta. No. Si me está escuchando Diana, necesito tu receta. Es un secreto de Diana. O necesitamos que vuelva a implementar ese sistema, sobre todo los días como hoy. Ya. No hay nada mejor que degustar una torta frita. Exacto. En horario escolar, en el cortecito del recreo. Pero ¿sabe qué es lo primero que tenemos que hacer para eso? Por lo menos rellenar la garrafa de 3 kilos porque no tenemos gas en la escuela. Pero yo le voy a decir que tengo un contacto que le trae la garrafa a la escuela. Y ahí solucionaríamos rápidamente el tema del combustible. Claro. Muy bien. Agradecemos muchísimo a Paola. Gracias a ustedes. Y vamos ya a continuar con este programa de la ensalada. Vamos a ponernos a cocinar tortas fritas a la brevedad. Y hoy vuelve a nuestro espacio el doctor Juan. Por lo tanto, vamos a escuchar a Juan qué nos dice el día de hoy. Juan también tiene presentación. Sí, ya sé. Hay que ponerse las pilas y que todos tengan presentación de su columna. Vamos a trabajar en ello. Hola, buen día, ¿cómo andan? Es un honor para mí volver a compartir este espacio en Radio Campamento. Hoy vamos a hablar de lo que es el control de salud y de la importancia que tiene este control. Algo que la gente comúnmente o normalmente refiere como control o chequeo médico. ¿Qué entendemos por control en salud? Aquella visita que realiza una persona al médico, donde se evalúa el estado de salud en general de la persona, independientemente de la edad de ella, ¿no? Sea esto un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor. ¿Qué aspectos se valoran en este chequeo? Bueno, ahí va a depender un poco de justamente la edad de la persona y la etapa de la vida en la que se encuentre. De acuerdo a esa, el médico va a valorar en distintos aspectos a través del interrogatorio, el examen físico, que se relacionan con nuestra salud. Por ejemplo, en niños pequeños se pone mucho énfasis en lo que es el crecimiento y el desarrollo, es una etapa muy importante, pero en todas las personas es importante valorar la alimentación, la actividad física, el descanso, cómo está del estado de ánimo, ver con lo que es la salud psicológica, la visión, la salud bucal, distintos factores de riesgo que pueden dañar nuestra salud. Por ejemplo, en niños y adolescentes, los riesgos de accidentes y en adultos otros factores de riesgo para enfermedades, por ejemplo, cardíacas y cáncer. También se tiene que ver todo con lo que es la salud sexual y la salud reproductiva de los individuos. En fin, son muchos aspectos que uno puede valorar y que pueden verse afectados en la salud de la persona y afectar nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el objetivo de realizar este control? Bueno, primero que nada es poder cambiar esos factores de riesgo que nos pueden perjudicar y nos pueden dañar la salud. Por otro lado también, estimular y favorecer a aquellos que nos hacen bien y nos benefician. Y también detectar en forma precoz enfermedades que se dicen que son asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas o que tienen síntomas muy leves y que las personas no lo perciben, para poder intervenir y tratarlos en forma oportuna. Estas enfermedades se pueden detectar a través del examen físico o a través de distintos estudios que el médico puede solicitar en caso de que lo considere necesario. En suma y finalizando un poco, es muy importante que todas las personas se realicen un control de salud o un chequeo médico, dependiendo un poco de la edad, es la frecuencia de este control. En los niños son controles más seguidos, en adolescentes y adultos, en principio el control es una vez al año, pero dependiendo de estos factores de riesgo, de los estudios que se soliciten, puede ser controles más frecuentes. Muchas gracias y Nos estaremos encontrando en otras instancias en este espacio de salud de Radio Campamento. Hasta luego. Excelente, Juan. Muchísimas gracias por tus consejos médicos. El doctor, muy reconocido aquí en Piedras Blancas, que atiende a un gran número de familias, que es un gran referente para toda la zona y que tenemos el honor de contar con su presencia en la escuela número 119 ya desde el año 2015, en un gran proceso educativo donde se ha establecido esta combinación entre el aporte pedagógico y el aporte desde disciplinar la salud, desde la salud, que ha determinado que se haya emprendido ya hace 5 años un gran trabajo con nuestros gurises y gurisas. La verdad, Juan, es una gran alegría volver a contar contigo, tanto aquí en De Túnica y Moña, por Radio Campamento, pero también contar con tu presencia los días miércoles en la escuela, que bueno, él va a estar trabajando en el horario de la tarde, enseguida pegadito al mediodía, con un grupo de alumnos de sexto a partir de muy poquitos días, dentro de muy poquitos días. Van a estar convocados algunos de los niños que están cursando sexto año de una manera de complementar su formación integral a partir de los aportes de Juan, que además de ser muy bien recibido, la verdad que es bien respetado en la zona y muchos esperan sacar número en la policlínica con Juan porque es un referente respecto a la salud, una persona muy humana, muy cercana con sus pacientes y muy pendiente de la evolución de cada uno de ellos. Así que muchas gracias, Juan, por participar. Perfecto. Y ahora vamos a recibir a un nuevo columnista, un nuevo participante en Radio Campamento. Vamos a invitar acá al maestro Joaquín Nin, que nos acompaña en esta propuesta como lo que se llama en el ámbito de los maestros el suplente 662, que es aquel maestro que viene a suplir por un día o dos puntuales a un colega que falta, que bueno, que ya ha ido conociendo la escuela, le encantó lo de la radio y hoy va a hacer su estreno. Bienvenido, Joaquín, a Radio Campamento en De Túnica y Moña. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá en vivo. Los escuché el sábado pasado, en el programa divertido, realmente. Por momentos se me cortaba la conexión a mí, realmente yo no pude creer que se me cortó. Y realmente estaba muy divertida la música y nada, está buena la radio, la propuesta que tiene. Qué bueno. No conocía esta propuesta en otras escuelas, por eso me llama la atención, está bueno colaborar con ella. Muchísimas gracias, Joaquín, un verdadero placer que estés por acá. Hay algunos emprendimientos, por ejemplo, la radio de la Escuela 66, que es una escuela vecina acá del otro lado de José Belloni, también una institución señera en todo el barrio Piedras Blancas, y la radio de la Escuela 230, que bueno, fue como la que nos inspiró para nosotros replicar y luego iniciar nuestro camino, pero inspirado en la escuela 230 de allá de Puntas de Manga. Y hoy venís a regalarnos otra historia, que esta historia es real y que a veces va quedando como en el pasado, pero es muy bueno en instancias como estas recordar lo que sucedió hace 100 años, porque justamente son 100 años, casi 100 años, en un pueblito muy chiquito del departamento de 33. Y sí. Joaquín, ¿qué nos vas a contar? Bien, primero contarles dónde se enmarca esta historia, que es un pueblo que hoy lo podemos ubicar en el mapa, dentro del departamento de 33, que se llama Mendizábal, también conocido como El Oro, en su momento, en su época, se llamaba El Oro. Y esta historia ocurre en ese poblado, pero no precisamente en el poblado urbano, que hoy en día son muy pocos habitantes que viven allí, precisamente 82 habitantes, y muy cerca de ese poblado ocurre una historia, a casi 5, 6, algunos dicen 10 kilómetros de allí, ocurre una historia que tiene como protagonista un niño que el día anterior a la historia misma, que ocurre un 9 de mayo, es decir, podríamos contarla un 9 de mayo, todo lo se cuenta mucho en las escuelas, se contó. El día anterior, El niño tenía 8 años. Perfecto. Al día siguiente, cuando ocurre la historia esta, donde tiene comienzo esta historia y que lo lleva a la inmortalidad dentro del departamento 33, y que hoy es reconocido, el niño cumple 9 años. Bien. El niño, como ya lo nombraste, tiene de nombre Dionisio Díaz, que vivía con su madre, vivía con su tío, y el abuelo, que era, digamos, el padre de la madre, o sea, el abuelo materno. Lo que ocurre también, que hay otra protagonista más, que se llama Marina Ramos, que es hermana de Dionisio, de distinto apellido, porque su mamá había estado con otra persona y había mantenido, digamos, había tenido, digamos, a la hija, hermana de Dionisio, ¿me explico? Sí. Sí, bien. Pero este señor de apellido tal Ramos, de alguna manera tenía una cierta enemistad con el abuelo de Dionisio. Esta historia se enmarca, como dijimos, hace casi 100 años. El 9 de mayo de 1929. ¿Sí? Lo que ocurre en una noche es... Lo que ocurre en una noche es que luego de cenar, como cuenta la leyenda, el abuelo le pega una puñalada a la mamá de Dionisio, y Dionisio lo que hace en ese momento, no tanto como un niño que intenta pelear con el abuelo, o mejor dicho, tener enemistad, sino que intenta proteger a la madre. El niño se intercede en esa lucha, según cuenta la leyenda, que surgió mucho después. Dionisio es herido de gravedad en el vientre, ¿sí? Y lo que hace en el momento él es proteger a su hermano. Bien. Que su hermana en ese momento tenía solamente 14 meses, estamos hablando de una bebé. Una bebé. Perfectamente. Se llamaba Marina Díaz. Lo que ocurre es que, bueno, en esa noche Dionisio Díaz se mantiene, digamos, en un lugar de la casa ocultándose del abuelo en estado de locura, ¿no? Y al otro día, amaneciendo, lo que encuentra es, bueno, el cuerpo de la madre ya sin vida y el cuerpo del abuelo, o en algunos casos hay otros relatos que cuentan que el abuelo no lo vio y que desapareció, que luego se encontró muerto el abuelo. Bien, pero lo más rescatable, lo más destacable de la historia es que Dionisio lo que hace es, de alguna manera, salvaguardar la vida de su hermana e intenta protegerla. Recordando que él no se encontraba en el pueblo del Oro, sino que se encontraba a 5 o 6 kilómetros de allí. Es decir, que de alguna manera él lo que tiene que hacer, o lo que tuvo que hacer, es trasladarse hasta el pueblo del Oro. Lo que hace a la mañana siguiente es intentar cubrirse la herida como puede. Cuentan que se colocó una camisa, se fajó, e intentar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el peritoneo y toda la herida esa, intentar tratar de que le permita caminar y que le permita llevar a su hermana en brazos. Cuentan que caminó casi 10 kilómetros, algunos cuentan que fue menos, realmente en este momento no tengo la precisión de cuánto fueron, y que llegó al poblado del Oro, a una casa de familia que era amiga de su madre, y cuentan que dice: cuiden a mi hermanita que yo me estoy muriendo. Él entrega a su hermana, a una bebé, y luego continúa a la comisaría. Lo que sucede en la comisaría es que los comisarios, los efectivos policiales, toman carta en el asunto y llaman a un médico. Un médico de alguna manera lo atiende, pero con una atención mínima. Es decir, le cubren la herida, de alguna manera le cosen la herida, pero no le dan ninguna medicación ni nada. El día 10 de mayo, o sea, el día siguiente, él permanece todo el día en la comisaría. Y el día 11 en la mañana, una persona que venía de un poblado más al norte de 33, o sea, del pueblo de Vergara, se trasladaba hacia el pueblo de 33 y de camino pasaba por el pueblo de Olor, que hoy lo conocemos como Mendizábal. Esa persona, que era un taxista, lo lleva, porque los efectivos policiales le piden que lo lleve, y Dionisio realmente no logra sobrevivir por la herida y por la infección que había generado todos esos días, o por lo menos esos 2 días completos que había estado. La historia en realidad es una historia que sucedió, que es real, y que al día de hoy, ya viejita, Marina Ramos, vive en el pueblo 33, y yo la tengo bastante presente porque tengo familiares en 33. O sea, tengo familia en 33 y mis abuelos son de 33. Y bueno, lo rescatable de eso es que los valores que representa el niño en ese poblado. Es una historia muy interesante que vale siempre recordarla. Dionisio Díaz estaría cumpliendo 100 años. La señora, repetí el nombre, Joaquín. Marina Ramos. Marina Ramos, que tiene 92 años, 91, 92 años, en el 29 era una bebé de 14 meses. Bueno, justamente este relato es bien interesante porque Dionisio, siendo un niño, ese sentimiento de protección hacia su hermanita para poder salvarla, para poder dejarla libre de este padrastro para Dionisio, que sería en esa discusión con el abuelo. Pero bueno, ahí también tenemos esto de que estamos hablando que era una época muy diferente a la actual, los caminos para poder llegar a 33, más allá de que Mendizábal no es tan lejano a la capital departamental. Unos pocos 30 kilómetros. ¿No? Exactamente, y también esto de que hay un libro muy bueno que habla qué pasó realmente en aquel acontecimiento de Pueblo El Oro, qué fue lo que sucedió aquel 9 de mayo, el 10 de mayo, porque también se interpela por qué no se envió enseguida. Exacto. A Dionisio a 33. Lo que sucede en el momento que Dionisio llega a la jefatura, al destacamento policial que había en la época, los efectivos policiales en realidad se dirigen al lugar del hecho. O sea, lo dejan a él, se dirigen al lugar del hecho por miedo a que ese abuelo enloqueció cometiera más daño. Claro, cometiera más daño en el lugar. Esa es la justificación, que en realidad es injustificable, pero es lo que sucedió realmente en la época. Exactamente. Y justamente el libro que habla sobre este acontecimiento, una investigación periodística muy interesante, se llama Las dos muertes de Dionisio Díaz. Y este libro lo que nos enseña es, nos hace reflexionar sobre qué pasó aquel día, si no hubo omisiones, no, quiénes fueron las responsabilidades en cuanto al cuidado de Dionisio. Y también interpela quién fue realmente el asesino de Dionisio. Pero además, aparte de lo que dice Joaquín, lo rescatable es realmente los valores que representa ese niño de la época, y no solamente el niño no vengador, sino el niño como salvador de vidas. Y eso es lo que debería impregnarnos a nosotros, y a los niños en particular, los niños de tercero que tienen 9 años, realmente impregnarlos en esta historia. Esa lucha ante la adversidad, ¿no? A pesar de las condiciones, a pesar de las condiciones tan de vulnerabilidad de los derechos frente a esa situación, bueno, esta postura de buscar salir adelante, estoico, y luchar para proteger al menos fuerte o al más débil, depende cómo pongamos la mirada. Hay un narrador que dice unas palabras que yo las cito y dice: cuando hablamos del rico patrimonio de los orientales, vaya si esta historia intangible no forma parte del rico patrimonio, ¿sí? No tanto Artigas como este orientalito de 9 años debería tener también un retrato en nuestras escuelas, según el autor. La verdad que comparto plenamente sus palabras, Joaquín, y bueno, es bien interesante tener presente a Dionisio Díaz Kengen, ese niño ingenuo, inocente, que hizo lo que pudo a su alcance para salvar a Marina Ramos, que hoy tiene 91, 92 años, vive en la ciudad de 33, y la verdad que, bueno, es una historia conmovedora. Una cosa ¿sí? que es destacable, que nos pone a nosotros en foco, es que Marina Ramos se entera mucho después que es una protagonista de esta historia, porque es la protagonista viviendo. Claro, y nosotros que podríamos llegar a verla realmente en 33, ella vive en 33, con su pareja, o sea, ella iba a visitar y va a visitar mucho al cementerio, y ella se entera cuando empieza la escuela. Ella se entera de la historia porque se la cuenta una maestra la historia. Mire usted. Sí. Ella no sabía, porque ella se cría en otra familia, pensando que eran los padres, y ella llega a su casa y dice que la maestra le contó, y hasta ese momento no sabía nada. Y en la casa de familia no se le cuenta nada. Pero una maestra se le acercó cuando comienza la escuela y le cuenta realmente quién era ella. Qué transformador debe haber sido ese momento, ¿no? Para ella sí. Seguramente. No. Para finalizar esta columna, les decimos que el libro lo escribió Matías Castro, Las dos muertes de Dionisio Díaz. Hay en 180.com una entrevista muy interesante, que es un resumen y el aporte de Matías Castro en función de su investigación, que es una de las investigaciones más importantes vinculadas a este tema. Y a su vez, también, googleando, se puede encontrar la autopsia de Dionisio Díaz, que están las fotocopias de la autopsia original con una cursiva que es difícil de entender porque además están los términos médicos que uno no los conoce, entonces se vuelve muy complejo, pero tiene un apartado hecho por el doctor Guido Berro, un reconocido forense que en su momento estuvo muy vinculado a casos de derechos humanos y que fue un forense, vamos a decir, mediático en una determinada época, que nos hace, yo diría, hasta la traducción, porque bueno, la autopsia está escrita a mano y la cursiva, si bien era muy elegante la del doctor, pero recordemos que los doctores, su letra es media complicada y además hay mucho término médico que uno no es lo que más maneja, no es lo más frecuente. Joaquín, muchísimas gracias por este aporte. Te invitamos a seguir participando. Te toca estar aquí en la escuela, ¿no? Sabes que se puede mandar columnas por WhatsApp si justamente no coincide que tú estés aquí en el mismo día del programa. O sea que este espacio queda abierto para que nos enseñes y nos enriquezcas. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Y sabe quién viene ahora, Joaquín? ¿Quién? Uno de los columnistas debutantes, uno de los fundadores de Túnica y Moña, que también tiene un recorrido, al igual que Ana Karen, con las leyendas enorme de aportes culturales y artísticos, como es el profesor Freddy, al cual vamos a invitar que se acerque a la mesa de trabajo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo anda, Freddy? ¿Cómo va? Bueno, mire, yo le voy a contar algo. Está todo Tacuarembó la audiencia. Una vez más, aquella población se conecta para escuchar especialmente sus aportes vinculados a las artes visuales. Ya no vale alerta de ningún color, que están al firme siempre. La verdad, que bueno, una gran alegría, Freddy, recibirlo acá una nueva mañana, que estamos viendo llover por la ventana a cántaros. La verdad que sí. Llueve y llueve. Se está demorando esos calorcitos primaverales en llegar. Llegó septiembre, pero la verdad no que... Eso. Exactamente. Y bueno, Freddy, hoy, ¿de quién nos va a hablar? Veo que ya integró una columna al estilo policiales también. ¿No? Sí. Porque... La diversidad de este programa es tremenda. No, porque claro, lo de, lo de Dionisio Díaz es un hecho policial que en tiempos donde había muchos diarios y pocas radios todavía, como fue 1929... Y además que ya la prensa gráfica está en todo el país presente, pero la noticia de Dionisio Díaz llegó a los diarios de Montevideo. Para que llegara del interior de un pueblito como Mendizábal la noticia a Montevideo es porque generó una gran repercusión. De mucha repercusión, claro. Exactamente. Y bueno, sí, hoy incluimos también esta historia de Dionisio Díaz, pero ahora estamos esperando el momento del arte. Cuéntenos. Bueno, muy bien. Hoy, en la búsqueda, en esta investigación de traer alguna novedad en aspecto de arte, de poder tal vez sorprender a la audiencia, me encuentro con una artista plástica uruguaya, que, a ser sincero, no la conocía. Y bueno, empecé a investigar un poco y tiene una vasta trayectoria contemporánea en lo que es el arte, en la pintura principalmente, del arte plástico uruguayo, ¿no? Y es entonces que les propongo conocer un poco lo que es Hilda López. No sé si usted la tenía en sus registros. Sí. Es una persona tan culta en varias áreas. La conozco, pero quiero aprender más. Bueno, muy bien. Vamos a tratar entonces de pasarle alguna novedad que no la tenga en mente. Hilda López, para ubicar un poco a los escuchas, nace en 1922 en Montevideo. Justamente el 27 de septiembre, en este mismo mes que estamos. Y bueno, en ese mismo año la familia se muda desde Montevideo, se traslada a Solís de Mataojo, donde su padre tenía un hotel ahí y algunos campos de cultivos. Y bueno, y pasa gran parte de su infancia ahí, y allá por 1941 hasta 1945 dedica a la a, retorna a Montevideo y empieza a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas de la Enseñanza Industrial, lo que era la UTU en ese entonces. Uh-huh. Bueno, luego de dedicarse a los estudios, justamente en la rama de la plástica, de la pintura, en 1946 se casa y bueno, se desarrolla en la convivencia del casamiento y luego tiene dos hijos, Eduardo y Virginia. Y esta persona nunca dejó de estar vinculada a la producción artista, porque fíjese que durante 1950 hasta 1957 se instala en una estancia, esta estancia está por la zona de Florida, uh-huh. La Giraluna. No sé si me suena por el cuento o porque es la estancia se seguirá manteniendo el mismo nombre. No estamos muy atrás, así que probablemente bastante contemporáneo. En este periodo que se instala ahí en la estancia esta, empieza en la producción de varias de sus obras. Y durante este periodo también asiste, ya logra concretar varias de sus obras y las puede exponer y participa de la segunda y de la tercer bienal que se desarrollan en San Pablo, Brasil. Y bueno, y es ahí que empieza a tomar como bastante énfasis la producción de sus trabajos. Hay dos pintores, dos artistas, Lino Di Netto y Jorge Oteiza, que marcan una gran influencia en lo que es la tendencia de la pintura de Hilda, ¿no? Es por la década del 60 que la presencia de estos escultores, principalmente de Jorge Oteiza, como les decía, acá en Montevideo, empieza a dar lo que un poco deforma los trabajos de, no principalmente el artista, sino que la corriente de estos artistas es lo que va dando un marco a lo que al primer trabajo de la realización de Hilda, ¿no? Recordar que esta persona lo que aparecía muchísimo era el recalco de la corriente que va dando una trayectoria como una especie de muralismo que trabaja también en espacios públicos muy grandes. Romero Bes es otro de los influyentes en la composición de las obras de Hilda, ¿no? Su producción conforma una producción plástica propia, de esta que le hablaba, influenciada por esos artistas, donde es categorizada como muy enérgica, y muy enérgica violencia y una espereza emocional, ¿no? Vale aquí recordar, para poder identificar un poco el tenor de las obras de esta artista, lo que ha sido la trayectoria tanto económica, social y cultural que se empezaba a desarrollar ahí en la finales de la década de los 60 y principio de la década de los 70, ¿no? Donde, esto de emoción y esa enérgica violencia también que logra transmitir en muchos bocetos de sus obras, van a empezar a dar cuenta de una situación, de un compromiso social y político también, ¿no? que asume este artista con los aconteceres económicos, políticos y sociales de esa época, ¿no? Es entonces que en esta década de los 70 inició una nueva creación que a lo que le estaba narrando con un espíritu más documentalista, que inauguró con una de las obras que da lugar ahí, llamada Los Retratos, obras que relatan que retratan uruguayos prestigiosos de la época, también muchos amigos de ellas, ¿no? Con el acontecer de siempre vinculado al acontecer social político que estaba transcurriendo en esos tiempos, ¿no? O sea, en plena dictadura cívico-militar que había en el Uruguay. Entonces, les decía, Los Retratos, que es una de las obras donde específicamente realiza retratos en tonos más bien blancos y negros. Luego de estas obras, continúa con obras que de significado emblemático también, que da a llamar Los Adioses, que trata como con un sentimiento de maletas abandonadas, así que se le acredita, donde trata de plasmar situaciones o sentires de muchas personas que tuvieron que abandonar el Uruguay, ¿no? Reflejar eso del exilio, del desarraigo de la tierra y de la tristeza que eso provoca, ¿verdad? Es así. Los Adioses es el nombre de esta obra. Y continúa en la misma época con una que llamó Los Pueblos, que es una, ahí entra como en una etapa bastante abstracta de su, sí, de su acontecer este pictórico, vamos a decir. Y bueno, y trata de este, a través de pinturas que realiza, principalmente con pinturas china, tinta china que realiza en cartones, en papeles, este, un sentimiento de vacío, vacío humano, como se le da a llamar en esas pinturas tan abstractas que realiza, ¿no? Pero muy cargadas de contenido. Otra de las obras, ya finalizando, este, son las penalidades sociales del campo. Esta obra se llama justamente El Campo, ¿no? Y la este, trata de estampar la niñez también, este, la pobreza, que era como su principal causal, digamos, que ella trataba de, como contenido social, de transmitir, este, bueno, como ese, como un gran problema, el problema de la pobreza. La vida en el campo, ¿verdad? Instancia de la niñez. Como un artista busca, ¿no?, la manera de expresar esa realidad en la que estaba sumergida, por la que pasó a lo largo de su vida, reflejarlo en sus obras con esta sensibilidad, ¿no?, de mostrar esos pueblos vacíos, esas, sí, maletas abandonadas, producto del exilio, o los problemas del campo, ¿no?, que la pobreza profunda, que a veces, total, pasa desapercibida, pero que tiene que ver con aquellas pocas posibilidades de salir adelante. Si bien fue un artista, bueno, con trayectoria internacional, pero también se dedica, este, asume como un gran compromiso con la producción, este, nacional, ¿no?, involucrándose, bueno, en diferentes muralismos que podemos encontrar en lugares, por ejemplo, en la seccional 20, ahí, como que pertenecía en esa época al Partido Comunista. Ella también plasma algunos murales ahí, que podemos encontrarlos, y en diferentes lugares en Montevideo, pero también en el interior, y mandando muchas obras, este, ya sé que no podría... Me imagino que era ante el impedimento de poder trasladarse a esos países, mandaba las obras para que participaran, este, en diferentes eventos artísticos, plásticos. Y no, la verdad que en la búsqueda de esta autora no la conocía realmente, y claro, uno siempre nos queda un poco qué pasó en esas instancias, qué fue lo que sucedió con el aspecto artístico, ¿no?, donde había, este, personas en todas las ramas que podamos decir, desde la literatura, este, la pintura, la poesía, que muy comprometidas con el allegar social, y que de un momento al otro, este, bueno, es un tastavilleo muy, muy grande para todo el Uruguay en sí, ¿no?, y la región principalmente, este, desde un aspecto político, económico, maltrechando a muchas personas, este, que estaban en pleno fervor artístico, digamos, este, y se ve un poco aplacado. Pero me quedo con algo que se remarcaba en algunos de los textos, este, donde recurrí para obtener información, y la evalúo así como que su producción artística deja constancia de su época, este, constancia de su época, y puso la estética al servicio de lo ético. Me parece que es una tremendo una mensaje muy grande. Y para, bueno, para los compatriotas de Tacuarembó, este, Hilda López también estuvo por allá en una exposición que realizaron en 1964 unos 20 artistas que pertenecían a la Unión de Artistas Plásticos Contemporáneos, la UAP. Este, se realiza, no sé dónde habrá sido ya en Tacuarembó, pero este, fue ese grupo de artistas, unos 20, que trasladaron varias de sus obras a exponerlas ahí. La verdad, Freddy, que qué atento. Yo estuve escuchándolo con sumo detenimiento porque aprendí muchísimas cosas. Sí conocía a Hilda López, pero no toda esta información que usted acaba de de dar, o sea que le agradezco en nombre de toda la audiencia por habernos enseñado en esta mañana. Era muy de la tendencia también de Petrona Viera, otra de las renombres que también le hemos trabajado aquí. Que estuvimos trabajando con Petrona en una de las primeras columnas. Muy seguidor de Petrona. Sí, Petrona, una mujer... Que también se sobrepuso a la adversidad. Exactamente. Sí, y acá, al Radio Aula, acaba de llegar la niña Camila. Venga por acá a la mesa de trabajo. ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué cuenta, Camila? ¿Cómo estuvo la clase? Bien. ¿Habían pocos? Sí. Pero trabajaron a full. Sí. No le queda otra. Vio que su maestra es muy trabajadora. Anda buscando una llave. Me imaginé. Camila Amaral, que es la hija de Graciela, la madre pintora, que está dejando hermosa la escuela con su constante trabajo que ha emprendido desde el mes de mayo. Casi todos los días Graciela viene aquí a la escuela a dar su granito de arena, pero ha aportado tantos granitos de arena que ya hizo una duna. Sí, Graciela, desde el año pasado, con su colaboración a terminar la pintura del frente de la escuela, una manera de apropiarnos de este edificio que es tan gigante, pero que ella siente como propio porque fue alumna de esta escuela. Todas las mañanas se acerca a dar alguna pincelada, el otro día estuvo trasplantando plantas de unos canteros que estaban en medio selváticos, así que Graciela Guedes siempre presente, así que muchas gracias Graciela y por tu compromiso y por sentir la escuela igual que nosotros, tan nuestra. La verdad que tremendo sí. Tremendo compromiso de Graciela, se las ve todas las mañanas ahí a primera hora, ya anda por los pasillos de la escuela con... Es verdad. De pintura. Y también queremos saludar a Rubén, el papá de Cintia Amaro, que nos está escuchando desde bien tempranito. Le mandamos un saludo enorme a Rubén y a toda la familia Águila. Cintia jugó el pasado domingo con las Águilas frente a Titanes allá en la cancha del Club de Suárez o Barrio Benzo, allí cerca, yendo hacia la ciudad de Suárez en Canelones. Mandarles un beso enorme a ellos y también cariños gigantes a Miriam y a toda la familia porque Florencia fue mamá, nació... De Priscila Ayelén. Nació Priscila Ayelén y bueno, la verdad que le deseamos muchas felicidades, bendiciones enormes para esta niña y disfrutar y a festejar la vida. Una maravilla, la verdad que, bueno, nos congratulamos y les deseamos lo mejor y, bueno, a disfrutar de la nietita que llegó Miriam, ahora que le decimos la colorada, porque es la colorada, Miriam, le mandamos un beso enorme y la felicitamos por su primera nieta. No, ya tiene otros nietos. Ya tiene otros nietos. Bueno, o sea que un nieto más se incorpora. Y agradecemos a todos aquellos que estuvieron en contacto comunicados por el Mix, el LR, que es nuestro link para escuchar la radio, un programa más de Túnica y Munia, con el placer de acercarnos, de entretenerlos, de informarlos y de educarlos, y agradecer la participación de cada uno de los columnistas que se están sumando a esta propuesta para que sea de lo más variada posible cada una de las mañanas. Los invitamos a ponerse en contacto también el día sábado con el programa La Ensalada número 15, Número 15, exactamente. Y sumarse a la audiencia y hacernos llegar sus comentarios, sus devoluciones al 098-367-894 o al 099-325-185. Saben que esta propuesta es para todos y que nos encanta tener la devolución para seguir manteniendo este espacio, que lo hacemos con mucho cariño y con mucho compromiso. La verdad que sí. Les deseamos una muy buena tarde, al mal tiempo buena cara, una gran jornada, tener cuidado en la calle con los resbalones, si hay cables caídos, evitemos también con esos charcos que a veces pasa un auto o un ómnibus y nos empapan, tener cuidado, circular lo menos posible, si no es necesario nos quedamos en casa, tranquilito, capaz que haciendo las tortas fritas que nos enseñó Paola, y bueno... Y a disfrutar de la jornada. Les mandamos un abrazo enorme desde el Radio Aula de Radio Campamento y los esperamos